Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Teníamos ya un par de semanas sin vernos y estoy aquí para estar en vivo para empezar a hablar de las creencias limitantes y realmente cómo es que puedes eliminarlas. A ver, yo siento que todos llegamos a este proceso o este camino espiritual como en esa, no sé, en esa búsqueda, ¿no? Y en el, al paso de nuestra experiencia nos vamos encontrando con que todas las cosas que hemos estado experimentando en nuestra vida, todas esas situaciones difíciles, todas esas crisis, se deben básicamente a que hemos estado sosteniendo muchas creencias limitantes, las cuales son las que nos hacen manifestarlas en nuestra vida. Entonces, tal vez este tema de creencias limitantes no es primera vez con que te lo encuentras aquí, seguramente me has escuchado hablar de él en videos anteriores. Entonces, este espacio, y qué bueno que ya se van conectando porque yo sé que fue un en vivo así como súper sin aviso, este espacio es para que hablemos sobre esas creencias limitantes, realmente qué son, por qué es importante empezar a prestarles atención, realmente qué hacer con ellas, ¿no? A esa pregunta que me hacen tanto de Andrea, y entonces ya descubrí que tengo estas creencias limitantes, cómo las cambio, cómo las deshago, cómo las elimino, ¿cierto? Bueno, aquí vamos a hablar de eso. También vamos a hablar un poco del uso de afirmaciones, porque siempre se usan como que las afirmaciones para este tipo de cambios de creencias, las afirmaciones siempre son usadas, pero también es mucho esa pregunta de Andrea, hice tantas afirmaciones, así como lo proponen tantas personas, pero no me funcionaron mis afirmaciones. Entonces, de verdad, ¿qué es lo que está pasando, Andrea? ¿Ya ves? Entonces, para este espacio de este live, hola, buenas tardes a todos, qué bueno que se van conectando. Honestamente, me decido a hacer este live porque, bueno, les voy a contar muy brevemente para dar tiempo incluso a que más personas se conecten antes de empezar de lleno el tema, que he tenido un par de semanas así como súper movidas a nivel de trabajo, muchísimo trabajo. Ustedes ya saben que hemos estado trabajando mucho en sacar la nueva página web, que de hecho ya está lista, ya pueden entrar a andrearroa.net y ver la nueva página que quedó muy linda, muy funcional, mucho más fácil de utilizar para todos, con muchos más beneficios. Y aparte como que eso me estaba haciendo causar como un medio shock a nivel interior porque había mucho trabajo. Entonces como que dije, no, necesito tomarme este par de semanas libres o este mes libres aquí de no crear tanto contenido para poder abrir un poco de espacio en la agenda y enfocarme en lo que fuese prioritario. Así que si se han estado preguntando por qué es que no he estado por aquí en las últimas semanas como suelo hacerlo, pues saben que se debe a eso. Y bueno, por eso es que también es esta aparición de hoy. No quería dejar pasar este tema porque justamente este sábado 20 de junio tenemos el taller del mes, como siempre, todos los meses hay un taller online nuevo y el de este mes es un taller en el cual les voy a enseñar un método práctico para instalar nuevas creencias y decirle adiós a esas creencias limitantes. Es un taller que no quería que se lo perdieran, entonces quería que habláramos un poquito aquí de eso, un poquito pero jugoso, ¿no? Que les traiga bastantes cosas buenas a ustedes en este video y que de repente si este tema de las creencias limitantes, de transformar su vida, de hacer esos cambios a nivel mental, es algo que les ha estado sonando, les ha estado retumbando los oídos, se animen y nos acompañen este sábado 20 de junio al en vivo del taller online de instalación de nuevas creencias a través de un método práctico. En la descripción de este video ya van a encontrar el link directo al taller para que lean más información, para que se inscriban. Recuerda que pues si no puedes conectarte en vivo, no hay problema porque igual puedes hacerlo a tu ritmo, desde tu casa, desde cualquier lugar y en cualquier momento. Entonces, bueno, empecemos a hablar y qué bueno que ya hay mucha más gente aquí conectada. Gente, sé que tenemos gente de Costa Rica, gente de Estados Unidos, desde Atlanta, Barranquilla, Colombia, de La Guajira. Qué bueno. Entonces, vamos a empezar a hablar de ese tema de las creencias limitantes, ¿no? Y quiero que interactuemos aquí a través del chat. Quiero preguntarles, a ver, ¿qué son las creencias, no? Empecemos simplemente por ahí, por desglosar el tema desde lo micro para llevarlo como a lo macro, ¿no? ¿Qué son las creencias? ¿Qué piensan? Escríbanme aquí en el chat. y yo también les voy contando. ¿Las creencias qué son? Las creencias son ideas, son perspectivas, son pensamientos que se asumen como verdaderos. Todas esas ideas, esas perspectivas sobre la vida, todos estos pensamientos, ideas sobre la vida, las hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida, sea por observación, o sea, por experimentación. ¿Cómo así por observación? Pues si nosotros vemos en nuestra familia que se hacen las cosas de cierta forma, enseguida vamos a aprender unas creencias que nos dicen que las vidas se tienen que vivir de esa forma, ¿no? Estas cosas se hacen según esa forma. También según experiencia, porque tenemos también a lo largo de nuestra vida diferentes experiencias que nos pueden marcar. Y dependiendo de cómo las hayamos vivido en aquel momento, sobre todo cuando éramos niños, que no teníamos ningún tipo de inteligencia emocional, en ese momento, al enfrentarnos a ciertas situaciones, nos creamos también ciertas creencias, dependiendo de lo que nos están pasando. Se nos empiezan a crear como todas esas estructuras mentales, que son las creencias sobre la vida, ¿vale? A ver qué me dicen aquí sobre las creencias. Liliana dice, las creencias es lo que yo me creo de mí y no me ha dejado avanzar en mi vida. Bueno, aquí ya Lili se está yendo más profundo en el tipo de creencias, ¿cierto? Entonces, teniendo eso claro de qué son las creencias, podemos avanzar. Porque es que las creencias, o porque estudiar las creencias y nuestras creencias, de verdad es tan importante. Y yo siento que como sociedad hemos simplemente adoptado creencias de generación tras generación sin siquiera preguntarnos, óyeme, ¿estas creencias de verdad me sirven? ¿Cierto que no? No lo hemos preguntado, pero es súper importante. Y yo creo que uno de mis roles más grandes con este canal es hacerles cuestionarse todas sus creencias y todo su sistema mental. ¿Por qué? Porque nuestras creencias son las que moldean nuestra vida. Nuestras creencias son las que nos dicen cómo actuar frente a diferentes situaciones, cómo reaccionar, qué postura tener, cómo sentirnos. Esas son nuestras creencias. Y yéndome un poco al tema de la energía, de las leyes universales, recuerden también ustedes que por ley de atracción nosotros atraemos a nuestra vida, atraemos las vibraciones y nos sintonizamos con las vibraciones que estamos emitiendo nosotros mismos. Y las emitimos, ¿cómo? A través de nuestros pensamientos, ¿cierto? A través de todo ese sistema mental. Nuestras creencias hacen parte de ese sistema mental. Es decir, que lo que estamos sosteniendo, tanto consciente como inconscientemente en nuestra vida, sí o sí nos está moldeando nuestra vida. Entonces, si en este punto tú sientes, wow, en mi vida me han pasado muchas cosas difíciles, o en mi vida me suceden muchas situaciones difíciles, muchos retos, muchas cosas que no me gustan, que nuestra mente puede catalogar como malas. ¿Por qué será? Y entonces aquí es cuando empieza a jugar el papel o empieza a involucrarse el concepto de creencias limitantes. Las creencias limitantes son todo ese conjunto de creencias que, tal como lo dice su nombre, todo ese conjunto de ideas, de perspectivas, de pensamientos que guardamos y asumimos como verdad, pero que nos están limitando a vivir nuestra vida en nuestro máximo potencial, manifestar únicamente lo mejor que podríamos manifestar en esta vida, ¿vale? Y resulta que nuestra mente, y esto científicamente nos han hablado mucho, de que nuestra mente solamente es en un 10-15% consciente, y el resto, ese 85%, ese 90%, ¿es subconsciente o inconsciente? ¿Qué es lo que sucede? Todo ese sistema de creencias que tenemos, puede que nosotros conozcamos solamente ese 10-15%. Y de resto, en ese subconsciente o inconsciente, estamos manteniendo muchas otras creencias más que también están moldeando nuestra vida, pero que las desconocemos. Y por eso tenemos que hablar de creencias limitantes, ¿no? Porque cuando empezamos a hablar de creencias limitantes, es cuando hacemos o cuando nos ocurre esa valentía, ¿no? De mirar hacia adentro y de permitirnos como indagar en qué es lo que estamos sosteniendo aquí de forma inconsciente, que no nos habíamos dado cuenta y que por ende estamos experimentando las situaciones difíciles que nos están pasando. Por ende nos saboteamos, por ende se nos repiten patrones una y otra vez, ¿vale? Entonces, por esto es básicamente que hablamos de las creencias limitantes. Voy a tomar el chat a ver qué me dicen. Ah, mira, aquí me están dando ya incluso ejemplos. aquí Isabel dice, hay algunas tan sutiles que no nos damos ni cuenta que lo son, de tan naturalizadas que están en la sociedad y además socialmente se ven bien, totalmente, eso pasa muchísimo con las creencias. Mónica Álvarez nos da aquí un ejemplo, dice, por ejemplo, el dinero es malo, si no haces las cosas bien, Dios te castiga, si no tiñes un estatus, no eres nadie, exactamente, esos son unos ejemplos de creencias. Carolina dice, creencias limitantes han venido creándose desde cómo nos programan nuestros padres, exacto, la sociedad. Necesitamos desaprenderlas y adoptar las creencias positivas e ilimitadas para crear nuevas realidades, totalmente. Y yo quiero partir de esto que menciona aquí Carolina en el chat, que nos dicen que nos programan nuestros padres y la sociedad. Y yo quiero hablar de eso un poquito, como también para salirnos de ese estado de víctima, ¿no? Porque en esa frase se lee mucho de que yo soy víctima de cómo me programaron mis padres o mi sociedad. Y yo te digo algo, no es un tema de culparnos, ¿no? Porque cuando somos niños, no tenemos la inteligencia emocional suficiente para asumir la vida. No tenemos la inteligencia emocional para saber cómo actuar, qué creernos, qué decidir instalar en nuestro sistema de creencias. Cuando somos niños no tenemos esa inteligencia emocional, ¿vale? Entonces, como no la tenemos, simplemente vamos como esponjitas así absorbiendo todo y vamos creándonos ciertas creencias, ¿cierto? Y listo. Pero ¿qué sucede? Al día de hoy, y estoy muy segura que si tú estás aquí viendo este video, ya tú no eres un niño. Y tu inteligencia emocional al día de hoy si tiene la capacidad, si te otorga la capacidad para que el día de hoy tú elijas qué creer y qué no, qué creencias sostener, tanto en tu consciente como en tu inconsciente. Y lo que está en tu inconsciente, empezar a hacerlo consciente, porque si hay algo limitante allí, tú puedas transformarlo. Entonces, quiero con esto invitarlos de entrada a darse cuenta que no somos víctimas de lo que aprendimos de nuestros padres, no somos víctimas de las cosas que nos sucedieron cuando niños. No. Cuando niños no teníamos la inteligencia emocional para asumir esas situaciones y nos creímos X o Y creencia. Pero hoy día tú sí tienes la inteligencia emocional para decidir qué dejar en tu mente. Y esta es la gran invitación del día de hoy. Y de hecho, con el taller del sábado es un taller de mucha responsabilidad, ¿no? Es un taller que nos invita a dejarnos de ese estado de víctima, de sentirnos pobrecitos, soy un producto de lo que hicieron mis padres y la sociedad conmigo, y empezar a decir, hombre, yo sí puedo, está bien. Eso fue lo que creyó mi padre, esto fue lo que creyó la sociedad, muy bien por ellos, pero hoy yo puedo decidir otras cosas para mi vida. Entonces, a la pregunta de cómo eliminar tus creencias limitantes. Yo creo que esa es una de las preguntas que más me hacen y de hecho por eso es que Los Ángeles me llevan a sacar este taller porque últimamente las estaba recibiendo mucho. Y es la pregunta de Andrea, ¿cómo la elimino? ¿Pero cómo cambio? ¿Cómo deshago mis creencias limitantes? ¿Vale? Y yo tengo que decir algo primero. Tengamos esto claro. Las creencias limitantes son como un producto o una manifestación de nuestro ego, ¿vale? De toda esa parte de nuestra mente que simplemente se siente separada de la unidad del amor, se siente separada del amor, no se siente merecedor, se siente carente, ¿vale? Vive en esa ilusión de separación con el todo, con todo su poder, con su abundancia. ¿Qué sucede? Como seres humanos, el ego hace parte de nosotros. Y yo creo que con esto quiero también quitarte muchas cargas y quitarte como la ansiedad de sentir que algún día tienes que estar libre de creencias limitantes. Porque la verdad es que el ego siempre va a tener creencias limitantes y como seres humanos siempre vamos a tener ego. Es lo normal. Pero ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros hoy? Con una inteligencia emocional muy diferente a la que teníamos cuando éramos niños y se crearon todas esas creencias limitantes. ¿Qué es lo que nos corresponde, amigos? Poder ser mucho más que esas creencias que nos moldean. Poder ser mucho más que todo eso que aprendimos. Incluso reconocer que tenemos la decisión o el poder de elegir algo diferente a lo que nuestro propio ego nos plantea o nos ha planteado por mucho tiempo. Entonces, primera noticia, las creencias limitantes y el ego siempre van a estar allí. Pero tú eres más que eso y tú puedes hacer más que eso. El punto con las creencias limitantes o el objetivo con las creencias limitantes no es eliminarlos. Mira esto primero. A la pregunta de cómo las eliminas, eliminar las creencias limitantes no es el objetivo. El objetivo de estas creencias limitantes es, primero que todo, hacerlas conscientes. ¿Vamos bien hasta ahí? Hacerlas conscientes, primero que todo. Y luego, desde esta conciencia que has ganado sobre esas creencias que tienes, poder instalar nuevas creencias expansivas que sí apoyen tu vida, que sí te lleven a expandirte, a esa alza de conciencia, a vivir tu propósito, a sentirte en total amor, en total plenitud, a manifestar las cosas más bellas que te puedas imaginar. Te voy a repetir esto. El objetivo no es eliminarlas, es hacerlas conscientes para que desde la conciencia puedas instalar entonces nuevas creencias expansivas que sí apoyen tu vida. ¿Me van siguiendo? Si tienen alguna pregunta, déjenme saber aquí en el chat en vivo. Mientras tanto, voy aquí, sigo aquí hablando. A ver, voy a ver aquí qué me están diciendo. Me están diciendo como ejemplos. Dice Zuli, dice, una creencia es cuando se dice que hay que tener un título para ser alguien en la vida. Sí, ese es un tipo de creencia. Mira aquí Mayra dice, otra creencia, si no te casas antes de los 30, eres una solterona. Efectivamente, son creencias súper aceptadas, ¿no? Muy bien, entonces sigamos con el tema, ya viendo tomando. De verdad, hay creencias limitantes de todo tipo. Y amigos, y mientras más nos observamos a nosotros mismos, más se van a dar cuenta que esas creencias casi que no acaban. casi que no acaban. Van a tener muchas manifestaciones, aunque todas van a venir de la misma fuente, ¿no? Y es esa ilusión de sentirnos separados del amor y todo nuestro poder. Entonces, ¿qué pasa mucho cuando hablamos de creencias limitantes? Seguramente se han topado en este camino con las afirmaciones positivas, ¿no? Y se utilizan entonces las afirmaciones positivas como un método para cambiar esas creencias limitantes, para eliminar esas creencias limitantes. Ya tú sabes que el punto no va a ser nunca eliminarlos. De hecho, no es cambiarlas. De hecho, es crear nuevas creencias expansivas, instalarlas en tu ser, de tal forma que cuando aparezcan estas creencias limitantes que han estado repitiéndose por años y años, tú puedas, con conciencia, agarrar la nueva creencia expansiva y ponerla muy por encima de esa creencia limitante que te has estado creyendo por tanto tiempo. Entonces se usan las afirmaciones, pero entonces aquí viene otra pregunta clave de este en vivo, y es el de Andrea. ¿Por qué es que las afirmaciones no me están funcionando? Llevo tantos años trabajando con afirmaciones y no me están funcionando. La noticia es, amigos, es que las afirmaciones positivas por sí solas no funcionan y no van a funcionar. Síganme aquí en esta idea. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que todas las creencias limitantes o expansivas poseen tanto un factor mental como un factor emocional. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros estamos simplemente repitiendo unas afirmaciones positivas y repite y repite y repite, a nivel de mente, ¿cierto? Tengo aquí la nueva afirmación de el universo me respalda. Sí, el universo me respalda, el universo me respalda, el universo me respalda, y te lo repites y te lo repites y te lo repites y te lo repites todo el tiempo. ¿Estamos? ¿Cierto? Pero, ¿por qué no funciona? Porque solamente estás involucrando el factor mental. Y te acabo de decir que toda creencia tiene un factor tanto mental como emocional. Las emociones son un puente energético hacia nuestro inconsciente, hacia todo nuestro inconsciente y subconsciente. De hecho, las emociones. Es decir, que cada vez que nosotros experimentamos una emoción, hay algo, una creencia en nuestro inconsciente o subconsciente que es la que nos está hablando a través de esa emoción. Repito eso. Siempre que experimentamos una emoción, es porque hay alguna creencia en nuestro consciente, puede ser incluso ya consciente, pero también puede estar en nuestro inconsciente, en nuestro subconsciente, en la mayoría de los casos apenas la estamos haciendo consciente, y esa creencia que está atrás es la que nos genera esa emoción. Por eso es que nuestras emociones, de verdad, siempre son la mejor forma de uno empezar a descubrir todas esas creencias limitantes que uno está sosteniendo. ¿Qué sucede con las emociones? Para nosotros empezar a crear un nuevo puente energético que instalen nuevas creencias, necesitamos involucrar las emociones. No puede ser simple un tema mental. No puede ser simplemente como que me repito la afirmación, me la repito. No. Tiene que ser algo en el que involucres tus emociones, te involucres a nivel energético. Decirlo de una forma más sencilla sería que cuando tú te repitas una afirmación, de verdad la sientas, sientas una nueva emoción, porque esa nueva emoción es la que va a marcar o abrir un nuevo camino a nivel de mente. De tal forma que el día que tú empieces a sentirte negativo, contractivo, porque hay alguna creencia limitante, tú mismo, a través de las emociones, puedas generarte esa emoción y empezar a conectar con tu nueva creencia expansiva y no quedarte en la limitante, ¿vale? Y así es que tú, con la inteligencia emocional del adulto que eres, entonces puedes ser mucho más que esas creencias limitantes. Y sí, van a estar allí, y sí, van a haber detonantes, pero siempre vas a tener elección. Y esto es lo que realmente se llama el despertar, ¿no? Esto es lo que realmente se llama el alza de conciencia, el estar consciente. Es el saber que ante cada situación, tú tienes siempre la decisión de cómo quieres reaccionar ante ello. Y no es el caso, no es una excepción con esto de las creencias limitantes. Tú tienes el poder de cambiarlo. Así que esto, básicamente, amigos, es lo que vamos a hacer en el taller de este sábado, el taller del método práctico para instalar nuestras nuevas creencias expansivas. En este taller te voy a guiar a través de ejercicios. De hecho, te voy a dar como ese método práctico de instalación de nuevas creencias que yo misma he utilizado en mi vida para justamente instalar estas nuevas creencias expansivas. Porque así como ustedes, tuve muchos años en los que simplemente era como, bueno, ya soy consciente que tengo estas creencias limitantes de que no soy suficiente, de que el dinero es difícil, de que el dinero siempre se acaba, tengo esa creencia limitante de que necesito una pareja para poder ser valiosa, de que dependo de mis logros para poder sentirme exitosa. Y ya las tenía conscientes, pero luego no encontraba esa manera de cambiarla. Hasta que llegó a mí este camino espiritual, y con ayuda de los ángeles fueron mostrándome un método práctico, de verdad, es muy fácil, muy práctico, y es el que quiero compartir en ese taller con ustedes, que lo voy a estar guiando. Entonces, ¿preguntas? ¿Hasta aquí? Bueno, ya vamos a terminar. De hecho, esa era la información que quería compartirles el día de hoy y súper invitarlos. No quería que dejaran de pasar el taller porque sé que no he estado aquí y si no estoy aquí no les cuento que hay un taller. No hay forma de que se enteren de verdad que hay un taller a menos que estén suscritos a mi boletín semanal. Entonces quería contarles, ese taller está pasando y si este es un tema que tú has detectado en tu vida, en esta búsqueda espiritual, ese taller puede ser de verdad de muchísima utilidad. Yo quiero decirte, yo te garantizo que vas a notar inmediatamente cómo cambias esas creencias limitantes y cómo luego tú puedes tomar el papel o el rol de ese adulto inteligente emocionalmente y empezar a ver por tus propios ojos cómo es que cambias cada situación, cómo es que reaccionas diferente a las situaciones, cómo es que tú mismo eres creador y constructor de esta vida y de verdad te puedes construir solamente cosas buenas desde este punto de estas nuevas creencias expansivas, ¿vale? Así que ya saben que en la descripción de este video está el link directo al taller para que vean más información, para que se inscriban enseguida y nos veamos el sábado. Vamos a ver qué me dicen acá de preguntas en el chat. Interesante, mira lo que pregunta Claudia. Dice, quería saber qué piensas del movimiento de los afrodescendientes por sus derechos, o sea, ¿por qué lo vivimos todos? ¿Son creencias también de personas morenas que los negros son inferiores? ¡Wow! Claudia, tú no sabes el trasfondo que hay con este tema. Incluso en sociedades o personas que puede que no tengan ningún tipo de contacto con ideas racistas, el racismo como sociedad es una creencia muy inconsciente. Es una creencia muy inconsciente. Yo creo que este tal vez no es el espacio para yo decir qué pienso sobre el movimiento, pero lo que sí estoy segura es que todos como sociedad necesitamos mirarnos adentro, ¿vale? De verdad, el cambio empieza por cada uno de nosotros. Y este movimiento, o sea, este tema muy puntual con los afrodescendientes, como le llamas tú, es simplemente un reflejo de todo esto que está pasando a nivel inconsciente, limitantes, de todos nosotros. A ver, ¿qué más me dice aquí de pregunta? Bueno, veo muchos comentarios, pero no veo como preguntas. A ver. Abril pregunta que si el taller quedará grabado para quienes no lo puedan tomar el sábado. Claro que sí, el taller siempre queda en mi página web. En andrearroa.net van a ver todos los talleres que han salido alguna vez. Entonces ahí también queda el taller. Ya saben que aquí en el link de la descripción está el link directo a que vean el taller. Muy bien. Entonces, amigas y amigos, todos los que se conectaron, muchísimas gracias. Quiero de verdad pedirles que compartan este video, que le den like también, porque sé que es un video que está como fuera de la programación y para que YouTube lo note necesitamos como hacerlo notar, darle like, compartirlo, comentar. Y a las personas que van a ver esto en grabación aquí abajo, quisiera que me contaran qué creencias limitantes detectan ustedes en su vida. Aquí ya las personas del chat me han compartido varias, pero ahora tú que vas a ver esto en grabación, déjame saber abajo aquí, ¿qué creencias limitantes has detectado tú en tu vida y quieres cambiar en este momento? Bueno, nos vemos el sábado entonces. Un abrazo para todos.